Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es muy conveniente ir creciendo en el amor de benevolencia a lo largo de la vida, haciendo morir el egoísmo como el grano de trigo que cae en tierra para dar origen a una planta fructífera. El amor de benevolencia, que se diferencia del amor de concupiscencia, lleva a una atención sincera por los demás que produce un encuentro, preocuparse por las personas, brindar ayuda concreta, crecer en la solidaridad y corregir para que eviten peligros. Jesús nos dejó un testimonio admirable cuando se encontró con todo tipo de personas, muchos de ellos pecadores públicos, como ladrones de la plata del pueblo, recordemos en Zaqueo, prostitutas y otros. Sus palabras y gestos fueron tan misericordiosos que contribuyó al bien integral de esas personas, ayudándolas a mejorar. Siguiendo las huellas del Maestro, se nos propone aprovechar estos años de vida para hacer méritos y ayudar a otros para que lo hagan en vista a nuestro destino trascendente. La propuesta de corregir al hermano se halla en la lista de las obras de misericordia. Ello ha de hacerse en el momento oportuno, con las personas cercanas y de la manera adecuada. No se puede acompañar la corrección con agresiones, ya que eso podría dañar mucho a la persona corregida. De allí que convendrá esperar el momento y hacerlo de una manera llena de cariño. Que las personas no piensen que se corrige por un malestar propio, sino para el bien integral de ellos. Otro aspecto muy importante de la corrección fraterna es comenzar con el buen modelo. Por ejemplo, los padres de familia, si ellos desean que sus hijos sean ordenados, generosos, etc., primero han de poner el empeño en hacerlo ellos en medio de las fragilidades de este mundo. También es bueno dar ejemplo de que todos somos falibles y de la necesidad de pedir perdón cuando nos equivocamos, al igual que no ser rencorosos y perdonar a los demás, teniendo en cuenta esa otra obra de misericordia tan madura del perdón. El Papa Pablo VI afirmaba: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros. O si escucha a los maestros, es porque son testigos. Con esa expresión mostraba que es necesario hablar cuando corresponde, pero primero hay que decidirse a vivir lo que se intenta decir, buscando en todo imitar a Jesús, que habla con autoridad porque hace lo que dice. Un líder siempre deberá dar testimonio de que las palabras que pronuncia van acompañadas del deseo de ponerlas en práctica, sabiendo que todo en la vida es un proceso. Por eso, para corregir también hace falta un compromiso. Otro ejemplo es cuando en la sociedad o en la iglesia emiten opiniones a algunas personas que jamás hacen nada por los demás y todo el tiempo están centradas en sí mismas. Como dicen, obras son amores y no buenas razones. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.